son carabalí, negro de nación, sin la libertad. Buenas, bienvenidos al quinto CD de nuestra serie de África, La Tercera Raíz, este trabajo de toda la gesta histórica del pueblo africano en la diáspora, que es en la parte en la que estamos. La vez pasada, en el CD pasado, estábamos viendo la llegada a Cuba y a Brasil. Entonces, aquí hay una serie de elementos que es importante entender. Lo mismo que en África, hay partes de África que son de Portugal, que son lusofones, partes que fueron conquistadas, colonizadas por los franceses, que son francófonos, que es todo el África occidental, hemos hablado de Mali, Senegal. Lo mismo que hay partes que son anglófonos, como Ghana, como Kenia, eso mismo. Y va a pasar una parte de Guinea Ecuatorial que es española, eso mismo va a pasar en la diáspora, lo mismo. Porque los mismos imperios que fueron allá, pues van a venir acá. Lo que pasa es que aquí hay un territorio gigantesco que ya había sido colonizado por España. La distribución es diferente a como originalmente lo era en África. Sobre el genocidio indígena nuestro, viene el crimen histórico de la esclavitud y una cosa se traslapa sobre la otra, porque es precisamente cuando acabaron con todo nuestro mundo que empezaron a desangrar demográficamente al África en el comercio triangular, en el comercio de esclavos. Entonces, como son las mismas potencias para un lado que para el otro, eso hace que en América, en lo que estamos llamando la diáspora africana, hay unas zonas hispanas de influencia que son españolas del Imperio Español, otras zonas anglo y otras zonas franceses. En términos generales, también hay un pedacito de Holanda, pero en términos generales son las variantes más grandes. Cada una de estas variantes viene con las religiones, porque precisamente las guerras de la Reforma que se dieron en Europa, la reforma protestante de Martín Lutero, esa reforma va a hacer que haya una religiosidad protestante distinta, que es lo que va a explicar por qué Jamaica y Estados Unidos van a tener una veta protestante importantísima, mientras que los que fueron colonización española o francesa, como es el caso de toda la América hispana, o el caso de Haití, o el caso portugués, esos son católicos. Y como son católicos, entonces tienen sus propios santos. Ese sistema de santos que se equiparó con los dioses africanos es posible en el mundo católico donde hay santos, pero no es posible en el mundo protestante donde no los hay. Eso va a determinar que el problema más grande de todos, que era cómo continuar espiritualmente existiendo en estas condiciones tan supremamente difíciles de la esclavitud, cómo resolver el tema de la espiritualidad, que se resuelve a través de la música y a través de la articulación a una forma religiosa de las que estaban, con las que estaban en contacto, para que su alma siguiera existiendo en las condiciones tan adversas. Entonces, por eso es que hay en el Caribe un Caribe hispano, que es República Dominicana, que es Cuba, pero también está Haití, que era francesa, Jamaica, que fue dominada por los ingleses, también Martinica, Guadalupe, dominada por los franceses, Aruba, Bonaire y Curazao, dominada por los holandeses. Entonces, cada una de estas va a tener una unidad de lengua, que es la lengua colonial, porque pues es la lengua que en últimas todos pueden llegar a hablar, viniendo de tantas lenguas y tantos idiomas como se hablan en el África. Entonces, eso por un lado. Por eso, cada uno de ellos va a tener matices distintos dentro del tema de la esclavitud, pero la esclavitud es brutal, es horrible en todos los casos. O sea, no era que unos fueron mejores amos o más queridos o más chéveres, no, ahí no fue nadie, fue bueno. Otro, hubo casos muchísimo más largos, como lo que estábamos viendo del Brasil y de Cuba, donde el Brasil fue el último país en declarar ilegal el comercio de esclavos, ya 80 años después de que el resto del mundo lo había hecho. Igualmente Cuba, porque la independencia de Cuba es hasta 1898, cuando el tema de la esclavitud se acabó a comienzos del siglo XIX. Entonces hubo casos donde este flagelo se prolongó hasta lo impensable. Pero no fue chévere para nadie, o sea, no hay matices de buenos o mejores amos. Esto era una cosa muy grave. Entonces, estábamos hablando en la parte cubana, estábamos hablando del ingenio, estábamos hablando de cómo los matamoros nos describían la forma como en una plantación un hombre trabajaba hasta la muerte sin ningún tipo de descanso y que había que dejarlo dormir, porque el sueño era la única salida que él hubiera podido tener a un mundo y a una vida sin esperanza. Eso que cantan los matamoros sobre el ingenio, nos lo cuenta en el Perú Susana Vaca con María Landó. Landó. María Landó. Esta historia de trabajar hasta morir, de trabajar sin tener un solo día, ni un solo minuto, ni una sola esperanza, que no sea el agotamiento físico, es de lo que se trataba la tragedia de la esclavitud. ¿Cuál es la diferencia entre la esclavitud que hay, que hubo en tiempos de los romanos? Eso lo habíamos mencionado antes, en tiempos de los romanos, o en tiempos de los árabes, o en tiempos del Imperio Otomano, en las diferentes formas de esclavitud que se habían presentado a lo largo de los siglos y las civilizaciones, y la esclavitud en el Atlántico, esta esclavitud del África subsahariana, que en ninguna de las otras formas de esclavitud se puso en cuestionamiento el carácter de ser humano, el carácter de persona, de aquel que estaba siendo esclavizado. Era una situación temporal, por guerra, por deuda, y eventualmente podían llegar a casarse, podían llegar a formar parte de las comunidades a las cuales entraron esclavizados, pero que después podrían llegar, y hay inclusive grabados en la India y grabados en diferentes civilizaciones donde aquellos que entraron por una vía de esclavitud eventualmente pudieron llegar a ocupar cargos de gobierno, ocupar cargos importantes o casarse con aquellos de los que fueron anteriormente sus amos. Es decir, el carácter de persona no está en cuestionamiento. En la esclavitud transatlántica, en el comercio triangular, en el tema europeo, el carácter de persona se pierde, se les quita. Entonces, para poderle quitar el carácter de persona, voltean toda la historia. Y para voltear toda la historia, hay que hacer una gigantesca mentira. Entonces, la gigantesca mentira consiste en hacerle creer a las personas del resto de las culturas que los que venían de África no tenían historia, como hemos hablado, y por eso invisibilizan todos los grandes reinos. En el momento en que Europa y África se encuentran, su nivel de civilización es parejo. Pero cuando se produce este comercio triangular, se reduce a mercancía móvil a las comunidades africanas, y por eso muchas veces se les contaba era en la parte de los los bienes junto con el ganado, y se les marcaba. Entonces, por un lado les quitan toda el carácter de persona, los reducen a una mercancía móvil, les borran su historia, les quitan el derecho a la cultura y bota sobre ellos el mote de que son salvajes. Entonces, cualquier intento de rebelión, que los va a haber muchísimo, se va a considerar una salvajada, se va a considerar un acto de barbarie contra los amos blancos. Pero la esclavitud de los amos blancos, el haber reducido a seres humanos a esta característica, el haberlos tratado así, no se considera barbarie, sino el reaccionar contra esta barbarie, que es lo que un ser humano tiene que hacer, es el espíritu de la irreductibilidad del ser humano. Entonces, cuando viajaban en los barcos esclavistas, meter a un montón de gente hacinada, 3 o 4 meses en cadenas, en donde moría una tercera parte de la población del barco, no se considera bárbaro. Pero la rebelión que se produjera a bordo para retomar el barco sí era un acto de barbarie. Entonces, lo que hacen es que trastocan el sentido de las cosas. Eso nos lo decía también Susana Vaca contando la historia de la Ruta del Esclavo, un proyecto de la UNESCO del 2010 que enlaza a todos los continentes involucrados en el comercio triangular. Es necesario que tuerzan la historia, la mientan, la desfiguren, le quiten su carácter real para quedar como civilización. Y eso fue lo que hicieron. Y no solamente lo hicieron, sino que lo hicieron de una manera tan reiterada que se convirtió en el origen del gran prejuicio que todavía existe contra las comunidades negras. El prejuicio es el resultado de la mentira. Y la mentira se hizo para justificar una rentabilidad económica increíblemente grande, para justificar toda la cantidad de dinero que se hizo con el comercio del azúcar y el algodón, con la cultura de las plantaciones. Este tráfico humano enriqueció imperios enteros a partir de una mentira que fue la que subyace detrás de todo eso. Por eso esa historia no se cuenta, por eso esa historia se invisibiliza, para mantener el prejuicio y para mantener el manto de olvido sobre el origen y el motivo y la razón de ser de la esclavitud. Una parte fundamental de este trabajo es precisamente poner de manifiesto el carácter histórico de lo que pasó y las consecuencias de lo que significó para todos estos pueblos haber sido víctimas de semejante horror y de semejante crimen histórico, porque las condiciones se les pusieron de esa manera. Entonces, todas las rebeliones que hagan van a ser consideradas rebeliones salvajes. Entonces, todas las formas en que se pongan de acuerdo para expresar una religiosidad van a ser consideradas brujería. Toda forma de asociación quedó totalmente prohibida durante mucho tiempo por el temor a una rebelión. Entonces, este es el espectro general. Ahora vamos por culturas. Estábamos hablando entonces de Cuba y hablamos un poco del Perú, pero esto, digamos, va para toda la América Hispana. En su momento lo vamos a aterrizar en el caso de Colombia, cuando estemos ya en la parte de Afrocolombia. Entonces hay un mundo hispano que es el que tiene que ver con todo el imperio español durante la época de la esclavitud, que es de donde está la solución musical del guaguancó y está la solución musical del mundo yoruba y de la salsa, lo que más adelante será posible, la salsa, el son, todos los ritmos que también veremos cuando lleguemos a la parte de Afrocolombia que se generaron. Esa es la solución musical en la parte hispana. La solución espiritual fue la santería en el caso de Cuba, también una religiosidad bien particular en el caso del Chocó, que veremos en su momento. También en Venezuela hay santería, hay el culto, cultos, digamos, sincréticos también con el mundo indígena, como el caso del culto de María Leoncia. Digamos, cultos en donde la cosmovisión del mundo indígena con la cosmovisión del mundo africano se encuentran para producir una espiritualidad que les permita continuar el largo viaje a través de todo el horror de la esclavitud. Entonces, eso por un lado. En el caso en que vamos a ver ahora, Haití. Haití es uno de los casos más importantes de todo el tema del comercio de esclavos. En Haití y también en su homólogo o en su par o en su espejo también, que era Nueva Orleans, porque fueron los dos casos franceses de mayor envergadura, adoración, importancia e impacto en el comercio triangular en el continente. Haití y Nueva Orleans. Entonces, se habla, por ejemplo, se decía que en Nueva Orleans los traían y los metían en una especie de campo hasta que los brutalizaban y los brutalizaban tanto que los obligaran a introyectar la esclavitud en su mente a punta de maltrato y de barbarie antes de llevarlos a vender a los puertos de comercio de esclavos. Es decir, quitarles la libertad del alma, quitarles la libertad de la cabeza para que aceptaran una condición humanamente inaceptable, que es la condición de servidumbre. Entonces había y se hablaba de quebrarlos, exactamente la palabra era quebrarlos, mientras se les quitaba el mundo libre de donde venían para convertirlos en mercancías y para que ellos introyectaran ese mensaje contrario a su propia esencia y a su propia naturaleza. Entonces estaba, digamos, como esa primera etapa, y luego ya viene la etapa del comercio, que es todo el comercio por una cantidad de zonas. En el caso de Haití, además, eran tan brutales las condiciones que no vivían más de 7 u 8 años. Como no vivían más de 7 u 8 años, porque en el ingenio, como hemos visto con los Matamoros, o porque María Landó, ¿cuánto iba a durar María Landó en estas condiciones? Entonces, como morían tan rápidamente porque se agotaban en el trabajo, entonces había que traer más y más y más, y este comercio se fue volviendo cada vez más grande, cada vez más masivo, para seguir manteniendo una cuota de producción, para seguir manteniendo el dinero que se generaba a partir del tráfico de esclavos, lo que hace que sean enormes cantidades de gente las que estuvieron sometidas a este flagelo tan terrible. Entonces, pues claro, a ver, póngase usted en ese pellejo, y ahora a ver, ¿cómo vamos a resistir? Porque si ya estamos directamente en América, si no hay vuelto atrás, si las condiciones no pueden ser reversibles, entonces hay que ver cómo se sobrepasan de la mejor manera. Entonces, una es la espiritualidad y la música. Futaí, Bila Bila, le munda fashiko de chita. Le banan bagay a sa foko konnen mwen. Kote m pase mwen gade m komande. Ale banan bagay a sa foko konnen mwen. Kote m pase mwen gade m komande. O le banan bagay a sa foko konnen mwen. Kote m pase mwen gade m komande. Durante todo el periodo de la esclavitud, Nueva Orleans va a pertenecer a Francia. Así que el caso de Haití y el caso de Nueva Orleans es un caso cubierto por el mismo espectro cultural. Entonces los haitianos empiezan a tratar de trabajar las rebeliones porque además sobre ellos la esclavitud en Haití fue verdaderamente terrible. Y esa es la paradoja de ser esclavos del pueblo que habló de la Revolución Francesa, de la libertad de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, de los derechos humanos, porque es Francia la que promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es esa Francia la que llevó a Haití a las condiciones tan supremamente difíciles en las que vivió. Hay diferentes etapas en la independencia de Haití, hasta llegar a ser el primer negro, reino negro independiente. Se habla de una rebelión de venenos que va a llevar magistralmente a la literatura Alejo Carpentier, ¿sí?, en lo que va a ser el reino de este mundo. Y es una rebelión en la cual empieza todo el mundo a morir, todo el mundo a morir. Y se habla de la historia de Macondal. Macondal era un gran rey guerrero sometido a la esclavitud que había perdido los brazos en un accidente en la plantación. Y como no tenía brazo, entonces lo llevaron como hacia la parte de adentro y él empezó a la cocina, ¿no? Porque había gente que trabajaba en el campo, en la plantación, gente que trabajaba en la cocina. Entonces, cuando él trabajaba en la cocina, empezó a observar cómo eran todos los alimentos. Y es a partir de ahí cuando él va a empezar a trabajar los venenos. Y la primera rebelión es de venenos. Empiezan a morir todos los blancos, pero no entienden cómo, pero no entienden a qué horas, pero no entienden por qué. Y se empieza a hablar de una conspiración de venenos, es Macondal. Macondal se transforma. Macondal, en la nación Mandé, en Mali, se habla de la transformación de hombres que se pueden transformar en leopardos, de gente que posee esa sabiduría. Ese nivel de transformación se habla también con la historia de Macondal. Ese nivel de transformación también se ve en Palenque y también se ve en San Andrés. Se transforman en diferentes animales, obviamente no en tigres, sino en cerdos o en gatos, pero sobre todo en cerdos. Pero digamos, la historia de la transmutación entre el ser humano al reino animal es una parte del conocimiento de África que linda entre la leyenda y el mito y la verdad posible, pero el asunto es que el tema de la transformación se encuentra en el país Mandé y se encuentra en las sociedades africanas a diferentes niveles. Dentro de ese orden de ideas, Macondal se transforma. Macondal se transformaba en mariposa, Macondal se transformaba en mosca. Pero un día Macondal se enrumbó y se enrumbó y se le olvidó transformarse y lo cogieron. Y lo cogieron y claro, pues era el ser más temido de todos. Macondal va a ser llevado a la hoguera y va a ser quemado vivo, dicen unos. Los blancos dicen que Macondal murió en la hoguera. Los negros dicen que Macondal se transformó en mosca y se salvó de la hoguera. Pero como los blancos se desmayaron, unos lo vieron quemar, otros lo vieron transformar. Y entre la leyenda de lo uno y lo otro está el recuerdo de Macondal. Entonces Macondal es el primero, pero después viene la rebelión que es directamente producto de la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa dice que los hombres tienen derecho y que son ciudadanos, y Haití es una colonia francesa, se tiene que aplicar para Haití lo que se está diciendo en París y la razón por la cual ha caído la Bastilla. Entonces, hay una primera etapa de la liberación de los esclavos, en donde efectivamente se da esa liberación allá, pero luego, en la época de Napoleón, vuelven otra vez a la esclavitud. Entonces, aquí hay diferentes personajes que van, Toussaint Louverture, que es el que está en la época de la liberación de los esclavos durante la Revolución Francesa. Y luego va a venir Jacques de Sillon. Y después, o sea, cuando viene la época de Napoleón, en ese momento vuelven a esclavizarlos después de que ellos se habían liberado. Pero en ese momento los haitianos, solos, soliticos, solitos, son capaces de aguantar una rebelión de frente, son capaces de aguantar un ataque de frente, una embestida de frente, que viene Francia. Francia se viene con todo a reconquistar Haití. Y Haití es capaz de rechazar al ejército napoleónico, de sacarlos de Haití, con la ayuda de la fiebre amarilla, ¿no? Que siempre fue una variante de las islas y de las tierras. Pero lo sacaron, y cuando lo sacaron se declararon independientes. Haití queda como un reino negro independiente en el Caribe. Haití queda con su música entre el compa y el souk. Haití baila el baile de la libertad. Premier jour m'encontre, que me manque vete, sans t'a cherché en l'air, mais moi je n'y a pas, sans te faire plaisir, te gagne un compagnie. Yo mon pou consolé, l'aime te gagne l'orange. Después de varios intentos de buscar su libertad, finalmente desde Toussaint Louverture y pasando por todos ellos, va a ser Jacques de Sillá el último que realmente logre consolidar la independencia de Haití en el rechazo al ejército napoleónico. Por eso el himno de Haití, el himno nacional de Haití, se llama La Décision, porque es a Jacques de Sillá, el héroe de la independencia que logró mantener el carácter independiente de la isla después de toda la cantidad de intentos desde la época de Macandal, pasando por Toussaint Louverture y pasando por muchos otros héroes hasta llegar al punto en que pudieran quedarse firmes en toda la América. Es por eso que la Décision es la manifestación misma de este espíritu haitiano libre. Por los ancestros y por la patria, dice la Décision. Aquí pasaron muchas cosas. Por un lado, cuando Napoleón intentó volver a imponer la esclavitud, dijo que la libertad era para el hombre blanco, pero no era para el hombre negro. Entonces, en ese momento los haitianos dicen, ese no es un argumento siquiera considerable, desde ningún punto de vista. Y empieza pues la rebelión hasta que logren la independencia. Quedan independientes, pero quedan independientes como el único reino en América, muy temprano, en 1807, muy temprano, quedan independientes cuando todo el proceso de primero de las juntas y finalmente de las batallas de la América Hispana todavía no ha comenzado. Entonces están aislados. El resto del continente está bajo la situación de esclavitud. Esto es un reino negro libre que venía de una condición de esclavitud. Es el mayor peligro para todo el comercio y para los amos blancos y para todos aquellos que derivaban de la condición de la esclavitud la riqueza de los imperios y de las potencias de la época. Entonces Haití le van a jurar una guerra económica, ya que no se la pudieron ganar militarmente, y le van a poner una deuda con Francia que duró todo el siglo XIX pagando. Una deuda impagable, porque además una de las condiciones cuando se produzca la abolición de la esclavitud en los diferentes lugares donde se dio era que indemnizaban era a los amos, aquellos que esclavizaron a los seres humanos, los desproveyeron de su carácter de personas, los convirtieron en mercancías, los brutalizaron durante generaciones, hasta que crecieran generaciones que no conocieron la libertad. Cuando este flagelo finalmente termina, son aquellos que cometieron este crimen los que van a recibir las indemnizaciones. Mientras que los que quedaron libres, después de semejantes luchas que hubo que dar, quedaron libres sin condiciones económicas de supervivencia. Entonces ahí hay una pobreza ancestral determinada por la condición económica en la cual se dio la abolición de la esclavitud en cada uno de esos lugares. Porque, es decir, los esclavistas ganaban billete por la esclavitud, y cuando la esclavitud se acabó, ganaban billete por la indemnización. con cara gano yo, con sello pierde usted, ¿sí? Mientras que las comunidades negras o eran esclavas y estaban en condiciones de brutalización absoluta o quedaban sin un peso, con unas deudas tan grandes como la que quedó Haití, o en condiciones de trabajo totalmente miserables, excluidas de la educación como lo estuvieron por ley para evitar que pudieran llegar a tener conocimientos que les permitieran rebelarse. Entonces, digamos, la trampa está antes, durante y después de la esclavitud, lo que hace que la marginalidad de las comunidades descendientes del comercio de esclavos sea una condición que impusieron los blancos para continuar una condición de sometimiento en muchísimas de las regiones donde esto ocurrió. Inshallah. Entonces, el caso de Haití se vuelve icónico, se vuelve un parámetro, se vuelve un faro. Y es por eso, porque Haití se vuelve independiente, porque logra mantener su independencia, que en el momento en que se dio la reconquista, que cuando de la América Española, que cuando las tropas de Fernando VII llegaron por Maracaibo, cercaron Cartagena, se metieron por Maipú en Chile y cometieron todos los horrores que pasó en lo que aquí se llamó la Reconquista y allá se llamaba la Restauración, que fue cuando volvieron los reyes destronados al poder. Cuando la época en que nos mataron a todos los patriotas, a Policarpa Salavarrieta, a Rosa Zárate de Peña, al Sabio Caldas, en ese momento es cuando Bolívar tiene que huir porque no es razonable quedarse en la América Española, es que es realmente peligroso. En ese momento Bolívar huye. Ahí hay otros personajes que nos ayudan, que en su momento los mencionaremos, como el Comodoro Auri, que es un personaje importantísimo en esta época, porque es el que hace posible el transporte marítimo. Entonces llega a Haití, y es en Haití donde Petion le dice: yo le doy el apoyo, le doy las armas para que usted reorganice el ejército y haga una campaña de independencia que esta vez sí sea exitosa, pero con una sola condición: la liberación de los esclavos. Porque la liberación de los esclavos es la que nos va a dar el cambio en este continente. Haití necesita inmediatamente la liberación de los esclavos para no ser el único reino aislado y abandonado en la mitad de un mundo totalmente esclavizado, sino para ser parte y líder de un proyecto afrolibre, que era lo que estaba proponiendo Haití. Y los otros que nos dan la mano son los jamaiquinos, porque es además en Jamaica, porque además esa era una dominación inglesa, entonces por eso también se podía ir allá, y es en Jamaica donde se escribe el texto de nuestra libertad, la Carta de Jamaica. Entonces, es a estas dos islas del Caribe anglo y del Caribe francés, y ahora del Caribe independiente afro, donde se gesta la condición de posibilidad de nuestra independencia en la segunda etapa. Por eso Haití es tan icónico, por eso Haití tiene tanta importancia. Y después a Haití le van a quedar bases norteamericanas, y cuando las bases norteamericanas entren en contacto con la religión haitiana, van a sentir una incomprensión profunda, y va a empezar toda esa leyenda negra, y va a empezar toda esa leyenda peyorativa sobre las religiones africanas. Entonces, tanto que no se puede alcanzar a saber exactamente en qué consisten, porque se ven siempre a través de la mirada del hombre blanco describiendo la cultura religiosa de su época. Entonces, por eso Haití es tan, digamos, tan emblemática en nuestro relato, por la religión, por la espiritualidad, por la política, por la valentía y por el hecho de ser el primer reino negro independiente en el planeta Tierra. O sea, estas son palabras mayores hablar de Haití. Entonces, cuando hoy Haití se le ve con los ojos de la pobreza o de los terremotos, se desconoce la grandeza de la historia haitiana. De la misma manera que al comenzar el comercio triangular de esclavos se desconoció la grandeza de los pueblos africanos y de los grandes reinos, se vuelve a repetir este olvido explícito, intencional, de la historia de un pueblo para verlo con los ojos de la miseria y no con los ojos de la grandeza y con los ojos del respeto que merece por toda su lucha y por toda su altivez frente a la historia el pueblo haitiano. De Haití pasamos con las Brass Bands a Nueva Orleans. Nueva Orleans fue durante mucho tiempo un pueblo de dominación francesa. Pues obviamente se llama así por el duque de Orleans, y es Nueva Orleans, así como Nueva York se llama así, o Nueva Ámsterdam, o Nueva Escocia, ¿sí? Pero por el otro lado, se llama Louisiana por Luis XIV, el Rey Sol. Entonces es toda esa época francesa en la cual van a llegar a Nueva Orleans. En Nueva Orleans se van a producir una cantidad de mezclas, porque por un lado ya hay unos pueblos que son los Natchez, que son los Chickasaw, que son los que viven en los pantanos cerca del delta, donde está ese sistema de pantanos. Nueva Orleans tiene unos sistemas de aguas que van desde los pantanos que vienen de un gran lago, pasando por el delta del Mississippi y pasando por la costa del Golfo de México. O sea, tiene tres sistemas de aguas diferentes: de lagos, pantanos, deltas del río y costa. Y es también está en el Golfo de México también. Entonces, allá, en ese punto, viene también otra historia de otros pueblos que fueron también perseguidos. En las guerras religiosas, había unos pueblos que huyeron de Francia buscando destinos mejores en el Canadá. Esos pueblos se llamaban Arcadians, porque vivían en la Acadie. Y allá de la Acadie se fueron hacia Canadá, pero a la parte francesa del Canadá. Cuando los ingleses se apoderaron de la parte francesa del Canadá, quisieron imponer su religión sobre la religión de los Arcadians. Al llegar a Canadá, la palabra Arcadian se va acortando y se vuelve Cajun. Y Cajun lo vamos a conocer nosotros como Cajun, la cultura Cajun. Entonces, estos franceses católicos, no sometiéndose a las condiciones de los ingleses, ni de lengua ni de religión, porque ellos hablaban francés y eran católicos, y los ingleses querían que hablaran inglés y fueran protestantes, van a venirse por todo el río Mississippi en lo que se llama la ruta de la langosta, porque dicen que era siguiendo la gran langosta, y van a llegar a los pantanos, y los Natchez, los indios Natchez, les van a enseñar a vivir en los pantanos. Así que a Nueva Orleans confluye un puerto muy grande de esclavos, porque de ahí salían a todas partes, de ahí salían a Charleston, también llegaban, y a Richmond, eran los grandes puertos. Pero hay unos puntos fundamentales, digamos, que de donde se repartía el comercio triangular. Uno es Jamaica. De Jamaica es que van a llegar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No llegan de África, sino de Jamaica, ¿sí? Otro es Cartagena. Otro es Nueva Orleans. Otro es, también había otro puerto en México, Richmond en Estados Unidos, Charleston en Estados Unidos, Recife en el Brasil, Salvador en Brasil. También llegaron a Buenos Aires, Valparaíso, Lima. Todos estos fueron puertos donde había, llegaban a un punto y de ahí para adelante se distribuían a un territorio muy grande. Entonces, uno de estos puntos de embarque va a ser Nueva Orleans. Entonces, a Nueva Orleans van a llegar de todas partes del África, pero también de mucha gente, Benín también. Benín van a llegar muchos allá, y todos ellos se van a encontrar con los Cajuns, que también son perseguidos de otra manera, libres pero perseguidos. Se van a encontrar con los Natchez, que viven allá, y los Chickasaw, que son los habitantes originales nativos. Se van a encontrar con los polacos, que llegan en unas condiciones tan absolutamente miserables que en el Museo del Vudú de Nueva Orleans se encuentra la Virgen de Częstochowa, que es la patrona de la Polonia rota. Cuando Rusia la dividió, se la repartieron entre Austria, Prusia y Rusia, la desaparecieron como Estado Nacional. Entonces van a llegar los polacos en condiciones de horror, y se van a encontrar con las comunidades esclavizadas allá, y se van a encontrar con la gente de los pantanos, y van a crear una cultura que es la cultura creol. Creol llaman, en el caso de Nueva Orleans, a todos aquellos nacidos en ese territorio. Después vamos a ver que el creol significa cosas diferentes en cada una de las partes del Caribe. Cuando estemos en San Andrés, Providencia, en Santa Catalina, veremos que nosotros somos parte también de hay una Colombia Creole. Y en Nueva Orleans, todos estos personajes van a crear ese mundo que por un lado la cultura Cajún, que es la que viene de los franceses, y por otro lado la cultura Creole. La fusión de todo esto y esa poderosa influencia del mundo africano que Nueva Orleans va a dar toda una sonoridad, va a crear todo ese espectro musical impresionante de Nueva Orleans y va a crear todas esas brass bands que escuchamos siempre con Nueva Orleans, y todo esto va a desfilar por Bourbon Street. Nueva Orleans es muy particular porque enlaza muchas culturas. Por un lado, pues es francesa, pero también una época en la que los españoles la dominaron por ahí como unos 40 años, lo que se refleja en una arquitectura hermosísima. Del lado francés, que es en todo el trabajo de hierro, y del lado español, que es todo el trabajo en madera, pero luego vuelve a manos de los franceses. La esclavitud va teniendo distintas etapas en Nueva Orleans. Primero es esta historia que les contaba de esas especies de campos en los pantanos donde quebraban el espíritu de los pueblos que llegaban de África a introyectarles la servidumbre a través del maltrato, la brutalidad y el horror, para luego ser vendidos al comercio de esclavos. Eso es, digamos, 1700, la primera parte. Entonces, para que las comunidades negras pudieran montar una religión en esas condiciones, cuando no se podían reunir, cuando todo el tiempo estaban vigiladas, cuando de noche estaban encadenadas, cuando trabajaban encadenados, y poder montar una religiosidad y una lengua común, fue una cosa muy difícil. El vudú les va a dar la fuerza para poder continuar en las condiciones más adversas, y va a haber un personaje que se llama Marie Laveau, y Marie Laveau va a ser la reina del vudú, y ella va a ser, digamos, un personaje icónico dentro de toda esta forma de asumir una religiosidad totalmente defensiva en un mundo que no podía ser más hostil que el que ellos vivieron. Y este fenómeno se produce en Haití, por un lado, pero también se produce en Nueva Orleans, porque es la reacción a una dominación francesa católica, y es al interior de ese catolicismo que se da el sincretismo, no entre los orishas, sino entre los loas, que es de lo que, por donde empieza el vudú. Entonces, más adelante hay una etapa en que la siguiente generación ya asume la esclavitud como una condición de nacimiento. O sea, la primera etapa era quitarle la libertad de la cabeza. Eso en el Chocó llamaban bozal. Era a los que llegaban los primeros 2 años después de la llegada del barco, cuando tenían la libertad en el alma, y era para quebrarlos. No se puede imaginar nada más brutal. O sea, de ahí a lo que pasaría en los campos de concentración, que era depreciar del carácter humano, digamos, es como el primer brote de estos experimentos terribles que en el siglo XX nos estremecerían de horror. Es una de las partes más funestas del espíritu humano, cómo los trataron a ellos. Luego viene la segunda generación que ya nace en cautiverio, y en la medida que haya generaciones que ya nacen en cautiverio, las cosas se van volviendo menos severas. No chéveres, pero menos severas. Más adelante en Nueva Orleans va a haber una institución en la cual las chicas hermosas negras eran casadas con hombres blancos, pero ellas tenían derecho a heredar, lo que va a permitir una economía de matriarcado. Y también va a haber esclavos libertos que van a poder trabajar como hombres libres dentro de Nueva Orleans, y algunos también van a ser esclavizados por los propios indios, Chickasaw y Natchez, y otros por los propios que fueron libertados también. O sea, hay una mezcla institucional bien compleja. Y hay un barrio en Nueva Orleans que se llama Tremaine, y ese es el primer barrio libre negro, en Estados Unidos, y es icónico por eso. Down in Louisiana, baby, behind the sun. I'm going down in Louisiana, honey, behind the sun. You know, I just find out my trouble just begun. I'm going down in New Orleans, get me a mojo hand. In New Orleans, get me a mojo hang. Oh, take me with you, man, when you go. I'm gonna show all you good-looking women just how to treat your man. Let's go back to New Orleans, boys. Los franceses habían logrado llegar a una serie de acuerdos bastante complejos, pero posibles. Pero más adelante, en 1803, el estado de Luisiana va a ser vendido por Napoleón a los Estados Unidos. Y esa venta se llama The Purchase. Y The Purchase es el momento en que Luisiana entra a formar parte de los Estados Unidos. Entonces, nosotros la vemos aquí pegadita a Haití y no en el relato de los Estados Unidos que vamos a contar después de que pasemos por Jamaica, porque su historia previa es francesa y solamente después del purchase, de la compra, es que ellos van a entrar a los Estados Unidos. Por eso ellos hoy hablan inglés, aunque toda su historia es francesa. Pero la cultura es muy, muy, muy francesa, o sea, y muy africana. Y también tiene todas estas historias de los polacos y de los irlandeses y todos esos pueblos oprimidos que encontraban en Nueva Orleans un espacio, por lo menos de posibilidad, que era más abierto que en otras partes. En la medida en que entre a los Estados Unidos, también va a entrar a la guerra de secesión. Y van a tener dos bandos. Unos van a estar peleando por los ejércitos del sur porque van a quedar en el sur de los Estados Unidos. Entonces, y otros van a estar peleando por los ejércitos del norte porque hay un montón de gente libre ahí que no va a perder la libertad peleando por el sur. Entonces allá había dos uniformes. y más adelante, cuando empiece el sistema de segregación en serio, como están en el sur de los Estados Unidos, a ellos les toca un sistema de segregación que ellos no conocieron de esa manera y que no era parte de su cultura, sino que son condiciones que se forjan en Atlanta y en otras partes del sur de los Estados Unidos. Este es el caso de Nueva Orleans, que lo dejamos acá para pasar a la otra zona anglo. O sea, de aquí estamos pasando del mundo hispano al mundo francés, que es lo que hemos hecho con Haití y que es lo que estamos haciendo con Nueva Orleans. Con Nueva Orleans pasamos al mundo anglo, y el mundo anglo va a estar metido en dos partes fundamentales, en Jamaica y en Estados Unidos, que es lo que, con lo que vamos a continuar esta travesía. Thank you. Le va a dar al mundo el jazz junto con muchos otros, junto con el Delta del Mississippi, pero ellos le van a dar el jazz y van a dar, hoy por hoy existe un movimiento que se llama Preservation Hall, que es una manera de mantener vivo todo ese espíritu. Cuando el Katrina destruyó la ciudad de la manera más brutal que se pueda recordar, en la reconstrucción de la ciudad lo primero que ellos tuvieron en cuenta era que había que traer a los músicos, reubicar a los músicos, porque los músicos eran la clave de la reconstrucción de la ciudad. Y mientras todo el mundo levantaba los escombros del Katrina, las bandas de reconstrucción tocaban para de esa manera mantener el espíritu en alto y poder así volver a recuperar el corazón de una ciudad rota por uno de los huracanes más bravos de la historia. Ese es el espíritu de Nueva Orleans, forjado por todos estos pueblos que en sus infortunios encontraron a través de la música una manera de trascender y darle al mundo un mensaje de brass bands. Come on.